bien. Bueno, Gutiérrez, yo lo saludé, pero cuéntenme cuáles son las novedades tecnológicas. Dos. La primera es que King.com, el fundador de Megapload, que es un personaje legendario de novelas, si los hay, tranquilamente podría ser el villano de las nuevas de James Bond. Ah, no me digas. Es el fundador. ¿A qué se dedica este muchacho? Fue el fundador del sitio Megapload, conocido por seguramente muchos porque era uno de los principales repositorios de descargas, no siempre legales. Ah, se podía bajar película, música. Si usted accede en este momento, se va a encontrar con una imagen del FBI que desmanteló el sitio. Ah, mire usted. Y .com, Kim Schmidt, su verdadero nombre, es un multimillonario excéntrico con unos cuantos Rolls Royce en su haber. Es el australiano este muchacho. Vive en Auckland, Nueva Zelanda. Ah, no, Nueva Zelanda. Y ahora pesa sobre él un pedido de extradición de los Estados Unidos para ser juzgado por la justicia norteamericana. Porque los principales... Ahí con un Rolls Royce no lo va a arreglar, me parece. No, porque los principales perjudicados fueron compañías discográficas y cinematográficas norteamericanas que dicen haber perdido millones y millones. Bueno, .com pensaba lanzar o piensa lanzar un nuevo Megapload que se iba a llamar me.ga. Ah, mire usted. Ese sufijo corresponde a un país, a un pequeño país del África Occidental llamado Gabón. Gabón, claro. Gabón. Un país de 1,5 millones de habitantes que tiene un gobierno autocrático hace 30 años que no cambia. Bueno, la cuestión es que Gabón le revocó el permiso para usar su prefijo de internet. Bien. Por lo tanto, seguramente el nuevo servicio de .com, seguramente de alguna forma va a salir. Intentará sortear ahora que algún país en particular se lo pueda bajar tan fácilmente como fue con Megapload. Ahora, escúcheme, pero ¿qué se puede llamar? ¿Se puede llamar igual el sitio y va a ser lo mismo? Porque este muchacho se va a dedicar a hacer eso. No, tendrá seguramente otro nombre con un sufijo de otro país que lo permita, pero no el me.ga. Muy ¿no? bien, bueno. La otra es que la semana próxima va a haber un evento que se llama el BSD Day, que es un encuentro de la comunidad de desarrolladores y entusiastas de unos sistemas que se llaman BSD. Que tienen fama de ser los más seguros e inviolables de internet. Y cuénteme de qué se trata. Es un evento abierto a la comunidad que va a ser el próximo sábado 17 a las 14 horas en el auditorio de FM La Tribu, en Lambaré 873. Los que estén interesados y quieran aprender sobre lo que es el mundo del código abierto, de los sistemas libres, se pueden acercar. Los organizadores del evento, el evento es de entrada libre y gratuita, y organizan una campaña de bien público que se llama BSD por los chicos, con lo que piden que los asistentes lleven un kilo de leche en polvo, un alimento no perecedero o un juguete para niños de 0 a 5 años, que serán entregados a las ONG Caminando Juntos y Conin, creo. Ah, bien. ¿No? Así que todo aquel que le quiera poner un poco más de diversión a su computadora, o sea estudiante de informática o entusiasta de la computación y quiera saber sobre sistemas libres y de código abierto, se puede acercar el próximo sábado. Muy bien, bueno, perfecto. Gracias, Matías. No hay por qué. La pasa mejor en la radio que durante la semana, usted me parece, ¿no? Sí, sí. Sobre todo la última semana. Sin subte. Sin subte. No, de todo. Ni hablar. Lo castigaron esta semana. Totalmente. Se dio cuenta que era argentino, totalmente. Que era un porteño más. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Así le va, por ser así. Si pudiera hacerlo desde Auckland, esto. Mejor. Se consigue un código después de eso que me explicó. Después me lo termina de explicar. Bueno. A ver si podemos hacer algo ahí. Y usted lo de Colorado también. No, Colorado me dijo, usted también se la sabe toda. Bueno, escuchamos un poquito de música y volvemos con Más Dinero por Nada.